vida. Eres mi gloria, mi felicidad, mi luz y mi alegría, alma mía. No me abandones, te pertenezco, tú eres el remedio para mis heridas. Si tú me besaras con los besos de esta boca, haría el testimonio más bonito del planeta. Llévame de tu mano hasta el reino del tesoro, escribiré tu nombre en mi corazón. Quiero ser tu novia. Sueño con despertar enamorada en tu aposento. Este poema es la evidencia que sin ti no soy nada. Nunca pude triunfar, pero gané esta batalla. Para la gente de Ledesma, con amor, Sayana. Un milagro hay en mi vida. Eres mi gloria, mi felicidad, mi luz y mi alegría, alma mía. No me abandones, te pertenezco, tú eres el remedio para mis heridas. Si tú me besaras con los besos de esta boca, haría el testimonio más bonito del planeta. Llévame de tu mano hasta el reino del tesoro, escribiré tu nombre en mi corazón. Quiero ser tu novia. Segura de lo que siento. Esto no es ningún invento.